ser probado. ¿Cómo se prueba el oro? Primero por el fuego. Y tienes que luchar, también tienes que orar, para que Satanás no te vaya a derrotar. Dios dijo en su palabra que es muy necesario pasar por toda prueba. Ser fiel hasta la muerte y pelea la batalla, que Dios está contigo donde quieras que tú vayas. El diablo está vencido y la victoria es nuestra. Contra nosotros, y nada de este mundo me apartará de Dios. Nosotros y nada de este.